Coalo Zamorano en Rosario. Zamorano miércoles Rosario. 8 y jueves 9 de junio en el Templo Santuario de Fe. Coalo Zamorano en Rosario. El miércoles 8 a las 19:30 horas. Jueves 9 a las 19 horas. Taller para músicos y adoradores. Y a las 20:30 horas, charla para matrimonios junto a su esposa Lorena Witt. Eres más que un profeta. Eres más que una. Coalo Zamorano en Rosario. Entrada libre y gratuita. Para más información, www.iglesiasantuariodefe.com. Siempre te amaré. Coalo Zamorano en Rosario. En el Templo Santuario de Fe. Entrada libre y gratuita. Alex, con sabor del cielo, papá. ¡Así! Por a ti tú eres mi refugio, tú me guardas, eres mi escudo. Solo en ti yo vivo bien seguro. Y a tu lado yo caminaré. Confiaré. Tú eres mi esperanza. Creeré. Me das de tu confianza. Tú eres mi victoria. Te exaltaré. A ti sea la gloria, Jesús. Fortaleces, con tu amor tú siempre me sostienes. Tengo paz, tú eres mi ayuda. Eres luz que mi vida alumbra. Confiaré, tú eres mi esperanza. Yo creo. Coalo Zamorano en Rosario. Zamorano miércoles en Rosario. 8 y jueves 9 de junio en el Templo Santuario de Fe. Coalo Zamorano en Rosario. El miércoles 8 a las 19:30 horas. Jueves 9 a las 19 horas. Taller para músicos y adoradores. Y a las 20:30 horas, charla para matrimonios junto a su esposa Lorena Witt. Eres más que un profeta. Eres más que